¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Dímelo, hijo querido, a un campamento de puro experimento. Ay, madre, si supieras qué fue eso. ¿Y qué comían? ¿Y qué comían? Dímelo, hijo querido, asado con cuero, que casi me muero. Ay, madre, si supieras qué fue eso. ¿Y qué tomaban? ¿Y qué tomaban? Dímelo, hijo querido, agua no hervida, con gusto a podrida. Ay, madre, si supieras qué fue eso. ¿Y en qué dormían? ¿Y en qué dormían? Dímelo, hijo querido, en una colchoneta de mugre repleta. Ay, madre, si supieras qué fue eso. ¿Con qué se tapaban? ¿Con qué se tapaban? Dímelo, hijo querido, con una manta usada, toda polillada. Ay, madre, si supieras qué fue eso. ¿Y quién los cuidaba? ¿Y quién los cuidaba? Dímelo, hijo querido, los acampantes con cara de maleantes. Ay, madre, si supieras qué fue eso. ¿Y en qué volvieron? ¿Y en qué volvieron? Dímelo, hijo querido, en un camión robado, roto y despintado. Ay, madre, si supieras qué fue eso. En un camión robado, roto y despintado. Ay, madre, si supieras qué fue eso.